30 de agosto, noche de luna llena, lucera y sin nombre. A las 12 de la noche, la luna brillaba redonda sobre la cumbre, iluminando los bosques de pinos y los olivares. El castillo estaba encendido en oro y también la torre y prado del Pozo de la Nieve y la ladera de la Torre del Agua. No se movía el aire y todo el campo estaba armonizado por el canto de los grillos. El canto de los grillos es digno de armonizar los salones del cielo y anoche llenaban con su música la quietud del prado Góntar. A lo lejos y por las laderas que suben al castillo cantaban los autillos y la luna brillaba en el agua de la fuente. A las 12 de la noche, sin nombre, la ladera que cae desde el Pozo de la Nieve y la Plaza de Toros se llenó de una luz sobre la luz de los focos que iluminan al castillo. Olía el aire a venero, a verano viejo y a esencia purísima de espigo. Ese era tu perfume y a mí me gustaba porque ya te soñaba, siempre te sueño trozos de montaña, hierba, cumbre, arroyuelo. Tú estabas en el centro del prado iluminando también por la limpia luz de la luna y acariciado por el fresco vientecillo de la noche. Desde los pinos del cerrillo yo te observo y miro atento al camino que baja desde la cuadra de Lucera. Apareció Luis por entre el resplandor de la luna y el fuego de los focos. Detrás de Luis venía Lucera y ella no era ni blanca, ni gris, ni plata, ni vieja, ni luz de luna, ni fuego de las luces que iluminan al castillo. La dama de las cumbres bajaba serena y resplandecía con su propia fuente de luz. Como si la mitad de la luna llena se hubiera caído del cielo para rodar por las laderas del castillo y ardiera con una luz misteriosa y bella. Lucera era toda luz y oro y plata y llamas vivas y venía a tu encuentro. Te vi mirando como suspendido en el mismo viento y cuando ella se acercó a la fuente todo estaba tenebroso, tembloroso. Se paró Luis y dejó que por un momento Lucera también ahuyentara su miedo. Te llamó Luis y tú reconociste su voz porque te vi trotando lento al encuentro de tu sueño. Los prados de la fuente Góntar se llenaron de resplandor, de lucera, de la ilusión que te recorría el cuerpo y de la limpia luz de la luna llena. Yo sentí en mi cara la caricia de una leve ráfaga de viento y en mi alma sentí el latido del tiempo, como si los siglos con sus días, mañanas y noches se alzaran sobre la tierra y junto a la limpia luna aletearan atravesados de gozo. Loí te volvió a llamar al acercarse a ti y vi cómo te acarició en la frente. Acarició a Lucera y vi cómo te la presentó. La pradera desde su mismo centro parecía arder con el color de un fuego rosa y nieve. Te sentí rebuznar de miedo y gozo y el eco de tu voz retumbó por el barranco de los huertos y laderas arriba hasta lo más alto de la torre del homenaje en el castillo de la cumbre de la sierra. Tu voz, la sangre de tus venas y el eco de tu corazón se fue con la luna y se derramó por las montañas de estas sierras. El pasto de la pradera se tiñó de oro con tono sangre y el verde de los álamos se derramó sobre tu lomo. Desde los pinos de cerrillo lo estaba viendo todo y vi cómo la luna se ocultó tras las anchas nubes que colgaban en el cielo y todo el campo se llenó de un azul violeta como el color de tu lomo y barriga. Los grillos suspendieron sus conciertos y el rumor del agua de la fuente surgió con una hermosa sinfonía derramándose por los campos de estas sierras. Quise restregarme los ojos para comprobar si soñaba y con mis manos apretaba mi cara conteniendo el aliento y en este momento sentí los latidos de mi corazón, los de tu corazón y los de Lucera. El aliento que quería irse castillo arriba hasta la luna y el verde de los álamos tendían como una escalera hasta las estrellas del firmamento. Cuando abrí mis ojos, te vi acostado junto a mí. Ya estaba amaneciendo y la luna se inclinaba sobre los tejados de las viejas casas del pueblo. El prado de la fuente Gontar estaba cubierto de flores de otoño, la flor del azafrán silvestre, y todo el pasto era como un mar de pétalos violeta claro. Te acaricié y te dije: Sin nombre, ya es lunes 30 de agosto. Mañana temprano nos vamos de este pueblo. Acabo de soñar un sueño que te voy a contar. Verás qué bello. El arroyo de la Noguerilla desemboca en otro más grande que se llama Arroyo Corazones. Y este arroyo, por encima de la Noguerilla, corre agua clara y pura. Pero por debajo de los huertos de la Noguerilla, las aguas del arroyo Corazones están sembradas de corales azules y sangre. Corales verdaderos que son como estrellas de mar o como rosas abiertas, y Lucera juega con el agua de este arroyo. A comer hierba, a comerse los claros corales que jutean en el agua y a beberse la sombra de los juncos y de los valles. Más abajo, en la pradera donde el arroyo Corazones se junta con el que baja de Moralejo, juegas tú con la hierba, juegas con la luz de la mañana, el viento que se escapa del bosque y las mariposas que quieren jugar contigo. Entre Lucera y tú ando yo queriendo coger corales en las aguas claras del arroyo Corazones. Pero los corales, sangre y plata, son transparentes y al cogerlos en mis manos se me hacen viento. No puedo atraparlos, pero sí verlos en el fondo de la clara corriente y en los charcos teñidos de verde cielo. Oigo una voz que me dice: La gemela Loli, que se casó en los días primeros de agosto, ya está embarazada. Si el bebé es hembra, le va a poner por nombre Lucía, en honor a su madre buena. Pero también podría llamarse Luna Llena o Sierra de Segura. Y exclamo yo: ¡Qué alegría que la gemela Loli, la más bella de la Sierra de Segura, sea madre dentro de unos meses! Sin nombre, mañana ya nos vamos. Si volvemos al año próximo, a lo mejor encontramos a Lucera por aquí, trotando con su pollinillo, hijos. Una lucerilla y un lucerillo para que sean dos como tú y yo. A partir de ese momento, nosotros vamos a llamar a Lucera Luna Llena y a los frutos de sus entrañas Lucerilla y Lucerillo. Para que la luna llena en las noches de agosto siga brillando bella en estas sierras, reino de la Dama de las Cumbres, como ha brillado esta noche pasada sobre el castillo y el pueblo de Segura de la Sierra. Tu prado Gontar, qué bonito estaba anoche, y tú en el centro, como transformado en lucero, en vida, en misterio, en cielo. Y Lucera, la viste esa noche transformada en estrella con luz propia por estas laderas del castillo y tu prado Gontar. Tú sí lo sabes. ¿Qué sucedió anoche? Por el rincón de Segura de la Sierra, cuando todos dormían y la luna brillaba, ¿acaso el cielo se vino por aquí a retozar y a derramar un poco más de belleza por estas sierras? Lo que yo sí sé es que hoy el día parece como si fuera el primero de la vida. ¿No ves qué azul más limpio tiene el cielo, el aire tan puro que corre y el olor a espigo que se respira? Hoy el día parece como el primero de la vida, sin nombre, y tú hueles a espigo añejo y nuevo. Y sabes una cosa, he presentido que Lucera no va a desaparecer nunca del pueblo de la cumbre, que probablemente viva 50, 100, 200, 1000 años o más, y que Luis la va a dedicar una calle en este pueblo y a Lucera una estatua de bronce, el mejor lugar y donde más lo puedan ver los turistas, para que todo el mundo se entere que en Segura de la Sierra vive y vivirá siempre la borriquilla más bella que conoció nunca la humanidad. Así que mira qué cosa más bonita. Lucera, será eterna en las cumbres del pueblo donde el aire es limpio, el cielo azul como el mar más puro y el silencio denso como las rocas donde se clava el castillo. Y desde todas las partes del mundo vendrán muchas personas a contemplar y besar la imagen de la joya de estas montañas. Lucera, la última borriquilla que vivió por aquí gracias al buen corazón de Luis y que hemos tenido la suerte de disfrutarla como amiga. ¿Qué te parece a ti esto? Y la princesa, ¿dónde habrá estado esta noche de luna llena? ¿Crees tú que lo habrá visto todo desde la estrella que en el cielo tiene nuestro nombre? ¿Sería ella la que tapó la luna con la nube? Tú la llevabas y la llevas en tu corazón y yo en el mío, y por eso quizá el campo se llenó de tanta luz nueva. ¿Qué serán los sueños y para qué servirán? Quizás para enseñarnos a comprender que las cosas del alma y del corazón son las verdaderas.